El título de nuestra plática de hoy es una pregunta que parece absurda. ¿Dónde está el cielo? Si ustedes le hacen esta pregunta a un niño de 3 o 4 años de edad, es posible que responda señalando con su dedo índice hacia arriba. En el lenguaje popular, como ya vimos en el estudio anterior, el cielo es la atmósfera donde hay nubes y pájaros, o el espacio sideral donde están el sol, la luna, los planetas y las estrellas. Pero en esta serie de programas nos estamos refiriendo al cielo de Dios, uno de los temas más ignorados en la actualidad. Como ya dije en la primera plática sobre este asunto, en la Biblia se habla de tres cielos. El primero es el que llamaremos cielo atmosférico. A este cielo se refiere el Salmo 147, versículos 7 y 8. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Otro ejemplo sobre este primer cielo se lee en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. También se habla del cielo atmosférico en los dos primeros capítulos del Génesis, cada vez que el texto sagrado se refiere a las aves de los cielos. Por supuesto, en toda la Biblia hay muchísimos pasajes que aluden al primer cielo. El segundo, como también aclaré en el estudio anterior, es el espacio sideral. Una de las primeras referencias al espacio sideral se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 5, donde Dios le dijo a Abraham: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar». Leamos una referencia adicional en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. «No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos». Permítanme recordarles un solo ejemplo más, sobre el segundo cielo, que está como una parte del cántico de Débora y Barak en el libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Creo que todos ustedes saben que en la Sagrada Escritura hay numerosas citas, aparte de las mencionadas, en relación con este segundo cielo, que, insisto, es el espacio sideral. Así llegamos, amables oyentes, al tercer cielo, que también hemos llamado el cielo de Dios. Esto no quiere decir que se trate de un lugar donde vive Dios, como si Dios estuviera exclusivamente limitado a una región del universo. No. La Biblia dice claramente, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, desde la última parte del versículo 5, «El Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo?» Es imposible asignar a Dios un lugar fijo en el universo. Por eso, cuando hablo del llamado cielo de Dios, me refiero al lugar donde el hombre redimido, puede gozar de la presencia de Dios en toda su plenitud. Al mismo tiempo, en un sentido más profundo, el cielo de Dios es el plano sobrenatural donde Dios actúa, la dimensión propiamente divina, que en ese sentido nos resulta, al menos por ahora, inaccesible e incomprensible. Repito entonces, para que ningún oyente se confunda, que dentro del presente ciclo de estudios, mi definición personal es que el cielo de Dios es el lugar donde las almas redimidas gozan de la presencia de Dios en toda su plenitud, sin excluir las demás perspectivas. A este cielo, a esta residencia de los salvos, nos estamos refiriendo en esta serie de pláticas. El otro concepto sobre el cielo corresponde a la jurisdicción de la teología, y por eso no vamos a desarrollarlo en nuestros programas, ya que requiere otro tipo de exposición. Entonces, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el lugar de los redimidos? Sabemos que el cielo de los salvos es un lugar concreto, como vamos a estudiarlo en la próxima plática, pero es difícil decir con certeza dónde está, porque sólo aparecerá en todo su esplendor cuando llegue el momento de la resurrección de los redimidos y el arrebatamiento de la Iglesia. Mientras tanto, como lo hacen notar algunos escritores cristianos, en la Biblia hay curiosas referencias que parecen indicar que ese lugar está en la dirección que nosotros llamamos norte. Algunos pasajes no son del todo claros, pero son igualmente sugestivos. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 37, versículos 21 al 23, leemos lo siguiente: «Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá». En Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, refiriéndose a la ambición de Satanás de ocupar un trono en el cielo, se declara: «Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». También la aparición de la gloria de Dios en el capítulo 1 de Ezequiel surge desde el norte. Dice el versículo 4: «Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso». Este pasaje es muy largo, pero su comienzo menciona claramente una dirección. Ustedes podrían decirme con toda razón: «Pero, Pastor Liebert, esto es un terreno muy inseguro». Claro que sí, lo admito. Puedo comprender y aceptar sus críticas, y yo tampoco hago una afirmación definitiva. Lo cierto es que por ahora es imposible saber dónde está el cielo de los redimidos, y que algunos indicios en la Sagrada Escritura, entre los cuales apenas he mencionado unos pocos, parecen indicarnos el norte del universo. Sin embargo, hasta que recibamos más luz y mientras esperamos la próxima plática, les recuerdo el famoso pasaje de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. «Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Así dice la Biblia».